Miércoles 19 de noviembre. La amistad del mundo. Escucha Santiago capítulo 4 versos 2 al 4. ¿Por qué Santiago llama a sus lectores almas adúlteras? Compara con Jeremías capítulo 3 versos 6 al 10 y 20. Isaías capítulo 54 versos 5. Jeremías capítulo 2 versos 2 y Lucas capítulo 16 versos 13. Santiago capítulo 4 versos 2 al 4. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Jeremías capítulo 3 versos 6 al 10 y 20. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Isaías capítulo 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Jeremías capítulo 2, verso 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Lucas capítulo 16, verso 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pensando en Israel como la esposa de Dios, Santiago compara la práctica de los creyentes de seguir las costumbres y las actitudes del mundo con el adulterio espiritual. En realidad, ellos eligen a un señor y amo diferente. Santiago capítulo 4 verso 5 no es fácil de comprender. Para algunos es el versículo más difícil del Nuevo Testamento. La ambigüedad del texto griego se refleja en las traducciones. Algunos consideran que el Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros suspira con celos envidiosos. Otros consideran que es el espíritu humano. Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros. Tiene deseos ardientes el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Estas últimas traducciones parecen adecuarse mejor a la gramática y al contexto, pero el significado del versículo no es muy claro. Basados en un cuidadoso estudio del griego de los versículos 5 y 6, se podría traducir como sigue. ¿O pensáis que las Escrituras hablan en vano contra la envidia? El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros anhela, pero Él da más gracia. Por lo tanto, Él dice, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Santiago capítulo 4, versos 5 y 6, traducción del autor. Como lo aclara en los versículos 1 al 4, el espíritu humano, o corazón, está saturado con deseos, que sin ser malos en sí mismos, fueron desviados por el pecado a senderos malvados. La gracia es la única solución para esto. El orgullo no puede recibir con facilidad esa gracia. Alguien dijo que obtenemos gracia como un mendigo que alarga un vasito ante una cascada. Solo uno manso, humilde y que siente su total dependencia está abierto a la gracia, favor inmerecido otorgado a los que somos indignos. Como escribió Elena de White, nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios, deseado de todas las gentes, página 283. ¿Qué hay en ti que te hace digno de la salvación? ¿De qué manera tu respuesta te ayuda a percibir la gran necesidad de gracia en tu propia vida? ¿De qué forma la cruz, y sólo la cruz, responde a esa necesidad?